Monumental, atenti, en el Monumental, nada más ni nada menos. Ramón. No, es el señor Nico Álvarez. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Muy bien, ¿cómo les va? Buenas noches. En el Monumental te tocó hoy seguir el partido de River y Colón. Sí, un espectáculo que fue agradable. Ganó Colón, fue sorpresa para todos, teniendo en cuenta las dos líneas de cuatro que puso el Shaggy Forestello, el técnico de Colón. River no supo en el debut de Teófilo Gutiérrez. Ganó Colón 2-1 con los goles de Curuchetti y de Tito Ramírez. Vale la pena ver el gol, Alejandro y Adrián, de Tito Ramírez. Sí, sí. Nico, ¿qué tal? Alejandro te saluda. ¿Cuál fue el clima después del partido, la gente de River? Uno vio a un equipo de Ramón después del 1-0 en contra de ir con todo en búsqueda de la igualdad y se desprotegió bastante en el fondo, ¿no? Y por eso vino el gol de contra. Sí, claro. El clima era de tristeza, de apesadumbrada la gente de River, porque fíjate que estos son los partidos. Uno dice, sabiendo el respeto que tenés por los equipos del interior, viene Colón, es un partido ganable. Esto es lo que pensaba la gente de River y confieso que también es lo que pensábamos nosotros. Colón me parece que tuvo un planteo muy inteligente, demasiado defensivo en el primer tiempo y en el segundo se soltó el equipo de Forestello, se dio cuenta que River era vulnerable en el fondo y me parece que lo terminó ganando de buena manera. Nico, ¿y las expectativas fueron cumplidas del debutante, por así decir, Teo? No, más allá de que los diarios de mañana lo van a elegir tal vez como el mejor de River porque marcó el gol, claro. Pero me parece que prácticamente no tuvo contacto con la pelota, el único tal vez sobre el final del partido cuando marcó el gol, claro. Y después una jugada que muchos dicen que hubo penal a favor de River que no cobró Rapalini, es la jugada discutida del partido. Que fue la protesta de todo River una vez que concluyó, sí, el partido. Pero también sabes lo que hay que decir, que el árbitro de no tanta valentía para tomar decisiones. Cuando Carbonero se tira en el área en un momento del segundo tiempo, sí. No era penal de ninguna manera porque se arrojó como si fuera una pileta de natación. Estaba amonestado Carbonero y el árbitro no se quiso comprometer con el reglamento. Carbonero debió haber sido expulsado. Esto la gente de River no te lo va a decir. Y la defensa de River, después del 1-0, que si bien se adelanta en el campo, muchas fallas, ¿no? Sí, más allá de que tuvo un buen partido Álvarez Balanta, de gran solidez, están sí. Viajando al exterior tanto Pasarela como otro dirigente de River, y la verdad que no me sorprendería que se lo llevara el Barcelona o algún equipo importante de Europa. El nivel que tiene Balanta, yo no te digo que es para compararlo con Perfumo o Julio Meléndez, porque estaríamos faltando el respeto a la historia, pero realmente te digo, tiene un nivel sobresaliente. Y es muy joven, ¿no? Tiene 20 años, nada más. Además, el Mariscal a veces anda aquí por los pasillos de la radio. Si lo, sí. Hay que venerarlo. Lo cierto es que es verdad que hay nuevas figuras que están surgiendo y también es verdad, lamentablemente, que rápidamente se los ve en el fútbol europeo y no llegan a desarrollar por ahí todo el potencial acá y necesitan de ese fútbol europeo para después, como vidriera y como experiencia, ser convocados en lugares como la selección. Sí, pero necesitan primero asentarse acá. Exacto. Fíjate que va a haber una negociación ahora entre los dirigentes de River con Turnes a la cabeza con Pekerman, para que no lo convoque a Balanta para el partido que tiene Colombia el próximo 10 de septiembre. Esto no va a ser así. Colombia se está jugando la clasificación al Mundial. ¿Y a ustedes les parece que Pekerman no va a convocar a Teófilo Gutiérrez y a Balanta? Lo va a convocar. Nico, te sacamos un poquito del tema River. Se rumorea que hay una reunión, o ya empezó, o está en eso, entre Miguel Brindisi y Cantero, el presidente de Independiente, para hablar sobre la continuidad o no del técnico rojo. ¿Sabes algo de eso? Yo creo que sobre la salida de Miguel Brindisi de Independiente, que lamentablemente Miguelito no le ha encontrado la vuelta. Yo voy a decir que de ninguna manera Brindisi es el responsable, o por lo menos el único responsable. Y también manifiesto que no se puede cambiar de entrenador cada 10 fechas, porque si Independiente sigue con esta tesitura, el año que viene se va a ir a la B Metropolitana. Upa. El diagnóstico, tenemos para hablar mucho más, pero si ves ahí el reloj, ya nos estamos Y yendo, estamos Nico. sobre la hora. Estamos sobre la hora, pero realmente como siempre y sorprendiendo esta vez desde el Monumental. Excelente, Nico, ahí con Tendríamos que todo. estar en La Plata, te digo. Juegan Estudiantes y Boca en Exactamente. 17 minutos, Estudiantes sin Verón y Boca con Riquelme. Exactamente de eso te quería hablar. Vamos a verlo entonces y te mando un fuerte abrazo, Nico. Igual, el abrazo para los dos, pero especialmente para Adrián, el abrazo. San Muchísimas Lorenzo, gracias. juega mañana a las 20 contra Quilmes. Un beso. Sí, van a perder, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Qué grande, Nico. Chao. Y no tiene que ver con Nico el tema con el cual nos vamos, porque es una buena Yo sí, se lo persona. voy a dedicar a él, No porque se si lo me dice que San dedique, Lorenzo no mañana se pierde, él para mí hoy es un mal bicho. Los Kaijak en gira, ¿eh? Los Kaijak girando por América Latina. Y mal bicho, uno de Nos sus vamos. grandes temas, que por cierto también suena en todo el continente. Hasta el domingo, ¿eh? Hasta el próximo domingo, ya viene Emociones Rock. Muchísimas gracias. Sonido en movimiento. Nacionalrock.com. Nacionalrock.com. Rock en alta fidelidad. Vamos a hablar también de Bruce, ¿no? Un poquitito. Vamos a hablar de Bruce, sí, obviamente. ¿No? Sí, okay. La hora pulenta. Vamos a hablar de la avenida de Bruce Springsteen, que tan. Nicolás Lantos, Juan Manuel Estrasburger. La banda de sonido de la hora pulenta. La banda de sonido de la hora Sounds, pulenta. Sounds, de 14 a 16. Ya están acá armando en el estudio los chicos de 107 Faunos. La hora pulenta. Esto es Nacional Rock, esto es la hora pulenta. En esta, la única hora que dura dos horas. 93.7. Nacional Rock. Emociones. En la ciudad. Emociones Rock. Por Nacional Rock. audiencia este programa. Muchas personas saben que hay toda una ansiedad vocacional de quien tuvo la idea de llevarlo adelante por comunicar un mensaje general que no suele escucharse. En cambio, sí hay un mensaje casi permanente acerca de la integración, de la necesidad de acciones que signifiquen un avance en las personas con capacidades diferentes. Esta es la integración. Este programa es parte de esas acciones que significan este avance. Emociones Rock nació como una ventana que mira a un paisaje diferente, poco visto, poco explorado. Un paisaje real, necesario de ser reconocido por todos, porque no habrá integración definitiva si no se conoce claramente qué o quiénes deben ser integrados. Por otra parte, nos preguntamos, ¿integrar es un concepto comprendido por todos? ¿O hay todavía que aclarar que no se trata de adaptar? Una ciudad con semáforos sin indicadores sonoros exige a un no vidente a adaptarse, porque depende de otros para cruzar la calle. El indicador sonoro le da libertad. Si quiere, cruza solo. Este programa viene a poner blanco sobre negro detalles como ese y muchos más. Porque surge de ideas que persiguen lo que se escucha decir habitualmente, el bien de todos. En este programa, la palabra todos es real. Todos son todos. Este programa es una idea de Carlos Melo. ¿Saben que me ha tocado ver en los 90 como señor Cobranza era un tema que tenía una multa de 30.000, si no me equivoco, de 25.000 dólares a 30.000, más o menos era ese. ¿Montón de plata? La plata en aquella época. Y había gente que desoía esto y lo pasaba igual. Así como planteo al dueño de la FM La Boca y decía, mira, aquí hay un programa a las 11 de la noche. Me dice, bueno, venite el domingo que viene y empezás. ¿Cómo que empiezo? Para que todavía no tengo equipo. No, vas a empezar porque vos sabes. Hay un montón de música. Este. Te has leído. Hace que hoy estemos acá en el aire. Esta transición que tuvieron que hacer los medios chicos y del Estado también. Una radio privada implicaba poner siempre una excusa. Que uno no podía escribir, que no se entendía cuando uno hablaba, o cuando uno habla todavía. Esa es la mentalidad discriminatoria. Y todavía en esa época, incipientes monopolios porque al no estar legisladas, las radios de baja potencia implicaban una competencia a los monopolios, no solo a Clarín, a todos los monopolios que existían y que lamentablemente hoy por hoy existen y que aún que la Corte Suprema emita un dictamen favorable a los monopolios, van a ser condenados por la historia inevitablemente. Porque hubo muchas organizaciones que no están a favor de este gobierno, que sí estuvieron a favor de la ley de medios. Si no tenemos una ley de medios, si no tenemos una radio estatal que permita esta voz, yo no podría salir al aire. Ustedes deben defender la radio pública. Ustedes deben defender las radios públicas y las alternativas. Deben defender todo lo que sea libertad de expresión, derechos humanos. Pero nunca defienda repetir un tema por votación dudosa. Nunca defiendan a quienes defendieron en principio a los asesinos de Darío Kesecki y Maximiliano Santillán, y después se dieron vueltas cuando hubo gente que desde el comienzo estuvo diciendo la verdad. No nos dejemos lavar la cabeza ni por la nata ni por Feynman ni por nadie. Nosotros no necesitamos un lavado de cabeza, tenemos la cabeza limpia. Los que están sucios, realmente sucios, son ellos. Los que están sucios en dinero, en contenido, en lo que tienen, son ellos. No el pobre entrevistador que pone la cara no hay pobre guionista que lo mandan a hacer una nota, sino aquel estúpido que manda desde un medio de comunicación a bajar una línea contra el gobierno de turno porque no le conviene a ellos. En la época de Malvinas se empezó a escuchar un poco más de música nacional, salvo Valle del Plata y la FMR. Lo demás no existía, ni nacional. Nacional estaba en otro lado de la calle Ayacucho, al 1500. Había otra política de Estado. Eran otros tiempos. Y lo que se podía escuchar era, por ejemplo, Virus, Tuyo, Luna. We'll be right back. Estás escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir. Hola, soy Pablo Dacal, formo parte del movimiento que alguna vez se llamó Rock Argentino Nacional. La vida del artista popular. Estoy muy feliz de participar de esta radio. Me parece que es importante que la música fuera de mercado, la canción contemporánea esté sonando en una radio estatal, joven y que busca un recambio. Nacional Rock. Apuesto a que esta radio devenga en lo que sea el futuro del movimiento rock. 93.7. La escucho todo el tiempo, me acompaña desde la mañana hasta la noche, así que espero yo poder acompañarlos también como ustedes. No hablamos del Martín Fierro Papal. Impresionante. Mirá quién viene. Le dieron un Martín Fierro Papal. Julia Mengolini. Iván Yargrosky. La opinión de Paola Barrientos sobre Martín Fierro Papal comenzando ya. Lunes a viernes, 12:30 del mediodía. Me parece muy bien. Nacional Rock. Emociones con Carlos Melo. Un sueño hecho realidad. Nacional Rock. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Emociones Rock. Hola, Lau. Carlos estará saludando a Laura Giga, que está en el control de audio. ¿Cómo andan? Ay, bien. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Carlos. Nos gustó muchísimo tu editorial. Como siempre, de lujo. Y a su vez, queremos agradecer a las personas que se comunican con nosotros por las vías que no son la telefónica, sino la de... La electrónica, la de internet. Palomas mensajeras. También. Las redes sociales. Podés comunicarte con nosotros online por Facebook en Emociones Rock. El Facebook de la radio es Nacional Rock. Y nuestro teléfono es 4999-0937. Bien. Bueno. 0937. Uh-huh. Bueno, podemos... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T identificarlo con la cercanía de la frecuencia de la emisora. No digo para que la gente no piense que está mal el teléfono. No, 0937. Y a su vez aclaramos, porque de entrada dijimos que saludábamos a quienes lo hacían por la vía que no era solamente el teléfono y la del teléfono también. El Facebook. Sí, el Facebook. También incluimos. ¿Cómo se identifica el Facebook? Emociones Rock. Emociones Rock, así es. También recordamos, para los que nos quieren escuchar online, que lo pueden hacer en www.nacionalrock.com. Alejandro y Héctor. Sí, exactamente. Buenas noches. Buenas noches. Alejandro y Héctor son excombatientes de Malvinas y a su vez representan y dirigen una agrupación, sí, ayúdennos por favor. Sí, una asociación civil. La Asociación Civil Combatientes de Malvinas de Avellaneda, que incluye exclusivamente a exconscriptos, la mayor parte vecinos de Avellaneda en 1982 cuando fuimos a la guerra, es decir, lo que éramos los muchachos de 19, 18 años que fuimos a la guerra. Exclusivamente aceptamos ciudadanos exconscriptos porque levantamos la bandera del civismo de Malvinas como una causa que le pertenece a todo el pueblo argentino y que no está ligada con aquella dictadura militar. Aclaramos, aceptan ciudadanos exconscriptos en nombre de, digamos, están estableciendo que no vienen, no ingresan allí los oficiales del ejército. Exacto, no, del ejército o de cualquier otra fuerza. O de cualquiera de las otras que fuerzas. Que además tienen sus propias agrupaciones, agrupaciones, entonces no tenemos por qué darles ingresos porque tenemos una visión distinta, histórica y también actual del tema Malvinas. Carlos, bienvenidos. Gracias. Alejandro y Héctor. Ustedes venían a hacer lo que comúnmente se... se maldice como los chicos de la guerra. ¿Ustedes son los chicos de la guerra? Claro, los chicos de la guerra. Exactamente. Ustedes son los chicos de la guerra. Que se llamaron los chicos de la guerra. Sí. Éramos, como dijo Héctor, soldados conscriptos, cumpliendo con la ley del servicio militar obligatorio. Y nos tocó ir a Malvinas, y bueno, fuimos a Malvinas. Cumplimos con el rol de soldado, en defender nuestra patria y defender nuestra familia. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo con que las Malvinas son argentinas, no? Por supuesto, las Malvinas, ahí hay más que un interés de aquella época, sino actual. Tenemos el paso interoceánico, que si se obstruye Panamá es un lugar muy importante para el tráfico marítimo, por eso Inglaterra está así, o sea, Gran Bretaña. Tenemos una importante masa de pesca de recursos naturales en 1.000.000 de kilómetros cuadrados que le pertenece a nuestro país. Tenemos la proyección hacia la Antártida, la reserva de agua potable y de minerales que hay ahí. Malvinas es un tema actual y es de nuestra Argentina, y pensamos que quienes, por una cuestión política interna, critican el tema Malvinas, realmente lindan con la traición, y es muy triste para nosotros que peleamos por Malvinas y dejamos compañeros que frecuentábamos, como a ustedes, ahora sí, claro, en la mesa, claro, que nos vengan a decir el Chaco también es Argentina. Claro que pensamos que hay que mejorar en toda la Argentina, pero Malvinas son argentinas y allí descansan nuestros compañeros y le pertenecen a todo el pueblo argentino, a todo el pueblo. Bueno, vamos a comenzar a armar un poco una parte de la historia que en realidad, para todos los que son seguidores del tema de Malvinas, deben considerar como algo interesante hacerlo una vez y permanentemente. En este caso, estamos frente a ustedes. Y esta historia se ha repetido en cada uno de los soldados que fueron convocados aquel 1982. Yo los invito a que cuenten cómo se inicia el proceso de convocatoria. Ustedes seguramente habrán sido soldados el año anterior y habrán sido convocados como la reserva, o a lo mejor algunos habrán tenido un enganche. Me gustaría que comencemos un poco en el tiempo acerca de cómo estaban ubicados ustedes en el servicio militar para la época de Malvinas. Bueno, mi nombre... Perdóname. A ver. Sí. No digo que por ahí no estaban en servicio militar, pero sí fueron llamados. Por eso, correcto, sí fueron llamados. Bueno, el que habla es el Alejandro D'Andrea. Yo era de clase de 1962. Estaba todavía bajo bandera. Me correspondía ya a la baja a irme a los primeros días de abril. Cuando ya estaba por irme de baja, bueno, nos toma la novedad de que habían recuperado Malvinas a través de la fuerza, el gobierno militar. Y bueno, ahí a partir de ahí nos encuartelaron y comienza todo el proceso de que ellos le llamaban de organización hacia ir hacia Malvinas. 2 meses antes habíamos hecho una instrucción en La Pampa con 45 grados de temperatura. Y con ese mismo equipamiento nos mandan al sur, a Malvinas, sí, con 15 grados bajo cero. Sí, claro. Eso para que se entienda un poquito el tema de la ropa, cómo estábamos equipados y qué tipo de armamento que teníamos, ¿no? La falta de inteligencia, la falta de logística de los mandos militares. Si querés que te diga yo, sí, bueno, yo también soy clase 62, habíamos hecho todo el servicio militar en 1981, me había ido de baja el 8 de marzo del 82, en esa época yo estudiaba en la Universidad Católica de La Plata, y me acuerdo que le digo a un compañero, para allá al fondo donde estaba el Regimiento 7, porque éramos dos del Regimiento 7, nunca más, sí, o sea, sí, y al mes ya estaba dentro de vuelta. Lamentablemente todo el 81 estuvimos aplicando una doctrina militar de tipo de la seguridad nacional, porque estábamos todo el tiempo haciendo guardia en el cuartel, mirando hacia la población de La Plata, que era el supuesto enemigo, y haciendo operacionales, es decir, saliendo en camiones y en jeep a dar vuelta como si fuéramos una policía de nuestro propio pueblo. Y por un oportunismo, esa junta nos llevó, esa dictadura, a una guerra contra ejércitos de la OTAN, Y ahí se notó la diferencia, pero no solo la diferencia, no tanto entre soldados, la diferencia entre oficiales y suboficiales. No estaban preparados para una guerra contra un ejército verdadero. Eran fuerzas policiales, esa era toda la doctrina, y era una doctrina que le habían dado a los anglosajones, la doctrina de la seguridad nacional. Disculpa, te tengo una pregunta. Y le voy a pedir a mis compañeros que me levanten un poquito el retorno. El tema es el siguiente. ¿A partir de cuándo saben ustedes que existe la posibilidad de tomar Puerto Argentino? Bueno, yo te voy a contar un poco, para cerrar lo mío, y después habla Alejandro, cómo fue para mí. Yo me había ido de baja el 8 de marzo y viene un fin de semana un policía a mi casa ahí en Avellaneda, en el barrio de la estación Avellaneda, que es Piñeiro. Yo era hijo de madre viuda, pero no era sostén, entonces hice el servicio militar y me entrega la cédula, que todavía la muestro, la cédula de convocatoria, que es una de las partes de la famosa ley de servicio militar que está suspendida, gracias a Dios. Y yo recordaba que los desertores en el Regimiento 7 lo agarraban a patadas y les pegaban en la espalda con cinturones, así de triste. Entonces, ante esa perspectiva, y no sabiendo dónde estaba parado, porque hasta hace poco, como siempre cuenta Alejandro, estábamos en la música disco norteamericana. Me agarraste distraído cuando dijiste lo del cinturón. ¿Cómo es lo del cinturón? En el ejército vos usás un cinturón sintético o de cuero verde. Cuando sí. Yo vi como a un compañero mío que había desertado, cuando lo agarraron de vuelta, lo hacían tirar cuerpo a tierra y le pegaban con ese cinturón. ¿Cómo se produjo esa deserción? ¿Podés contar? No, pero eso fue durante el servicio militar. Era un chico muy básico, muy sencillo. Se habrá quedado enganchado en alguna situación personal y no volvió cuando tenía que volver. Entonces, por ejemplo, esos francos de fin de semana. Sí, sí, sí. Así no, en realidad es peor todavía. Lo habían premiado con un franco porque había hecho sus necesidades en la guardia y no había abandonado el puesto. Nos reúne el jefe de compañía a todos en un día de lluvia, bajo la lluvia, y nos dice que era un gran hecho del muchacho que se había quedado y había respetado el tema de quedarse en el puesto de guardia a pesar de sus necesidades. Lo recompensa con un franco y no vuelve de ese franco. Y ahí fue cuando lo fue a buscar un cabo primero, que nosotros pensamos que había estado en la represión, y cuando lo trae, yo estaba en la cuadra y veo como dice cuerpo a tierra y le empieza a pegar con él. Y esa época vos podías repudiar todo, los odiabas, sí, pero no podías hacer nada. Sí. Disculpa que te llevé ese detalle, pero era justamente para armar un poco más el cuadro de la época. Triste y tal cual. Pero volvamos a tu cédula, a tu sitio. Claro. La documentación tuya y... Sí, y la cédula de... Entonces cerré la puerta ese fin de semana, dejé a mi madre y a mi hermana en casa, me subí al tren con el pasaje gratis que tenía a La Plata, llegué a La Plata, ingresé, era preparador de mortero Brandel 81, tomé el uniforme, todo lo que tenía ahí, y no sabíamos para dónde íbamos a ir hasta que tres días después, una noche, salimos en colectivos hasta el Palomar. Ahí subimos unos aviones de aerolíneas vacíos, de A3, no tenían asientos, estábamos sentados en el piso, de ahí a Río Gallegos, y de Río Gallegos, que está a 760 kilómetros de Malvinas y en el mismo paralelo, sí, a Puerto Argentino, y de ahí a las posiciones. Esa fue mi... no sabía dónde estaba parado, y tampoco... hay que recordar que esos 7 años y medio de política, todo era bueno lo que venía desde el norte. Cambiaron en pocos días. Por supuesto. Aparte, ni siquiera ustedes tuvieron la oportunidad de... Ustedes que fueron convocados... ¿Qué fecha es el momento que vos te pones en marcha? 9 de abril y el 13 de abril ya estoy en Malvinas. Para el 9, del 9 al 13 de abril, ustedes como conscriptos, soldados, inmediatamente soldados, ya dejan de ser conscriptos, son soldados de la patria en ese momento. Yo creo que ustedes no tuvieron el tiempo de ver qué era lo que... comunicacionalmente el gobierno militar de entonces estaba procurando hacerle entender a la gente para que cambiara de la noche a la mañana su manera de pensar, que era precisamente la que ellos mismos estaban fomentando. O sea, lo que vos estabas diciendo recién, sí. Bueno, pero Carlos, hay una cosa que hay que recordar. Cuando un poquito antes se dice que, y esto lo quiero compartir con los muchachos, se dice que se iban a cumplir 150 años. Sí. 150 años. Eso, lo que vos estás diciendo, no es real. No era real, exacto. No es real. Eso no es. Lo que pasó es que fue una valentona de Galtieri para mantenerse, la última jugada que le quedó al gobierno militar para quedarse en el poder. Y bueno, tomó Malvinas pensando como tenía muy buenas relaciones carnales, como dijo acá Héctor, con los anglosajones, norteamericanos y británicos, compartieron y colaboraron en la Escuela de las Américas, y ellos pensaron que con todo eso les iban a dar una mano, y la mano no se la dieron, al revés. O sea que los 150 años es una falacia. Sí, exactamente. No hay un argumento, no hay un elemento sólido en derecho internacional respecto a esos 150 años. Vamos a explicar. Si no, pensá que Inglaterra lo hubiera usado. Claro. Vamos a explicar para las personas que por ahí no lo conocen que lo de los 150 años significa que se entendía que las Naciones Unidas iban a darle un reconocimiento a Gran Bretaña en forma definitiva porque estaban a punto de pasar los 150 años de la toma de Malvinas que hicieron de la época de Juan Manuel de Rosas. Es así. No, eso fue, sí, claro, ese era uno de los argumentos de la dictadura, claro, dentro de lo que vos dijiste, que es lo que se llama propaganda de guerra. Ellos hicieron una propaganda de guerra, que nosotros pudimos ver unos días, que fue la de la gotita, que había rebalsado el vaso. Uh-huh. En realidad, a Galtieri tomó un viejo plan de Anaya, que era su par en la dictadura, claro, que había hecho a pedido de Massera para molestar a Videla, que era pro-norteamericano. Y acordémonos que el 30 de marzo hubo una importante manifestación en la que estuvieron los partidos políticos, los movimientos sindicales, los movimientos de derechos humanos. 30 de marzo. El 30 de marzo del 82. Y eso fue porque el esquema... político de la dictadura, que era represión interna con la doctrina anglosajona de la seguridad nacional y neoliberalismo de Chicago con Martínez Díoz, también anglosajón la política, se había quebrado en 1981 con el estallido económico en México y la depresión económica consigo la gran devaluación. Entonces, para poder contener todo eso, Galtieri hizo lo mismo que trataron de hacer en el 78, es decir, si vos sos militar, ¿qué es lo que tenés que poner de resalto en la sociedad para tener poder? El tema militar. Entonces hicieron esto pensando que por una recorrida que había hecho por Estados Unidos y por sus buenas relaciones con James, con Kirkpatrick, la representante en la ONU del gobierno norteamericano, y Estados Unidos o iba a parar Inglaterra o Inglaterra no iba a reaccionar. En realidad pasó todo lo contrario. Después de las tratativas de Alexander Haig para tratar de llegar a un acuerdo que ninguna de las dos partes aceptaron, Estados Unidos le dio todo su apoyo a Gran Bretaña y le dio misiles que nosotros vimos, Sidewinder AIML-9, con los que eran misiles de disparar y olvidar, con los que destruyeron los aviones argentinos. Le dieron misiles Stinger, eso que se ve en las películas de Rambo, con los que tiraron abajo un Pucará, y además de eso le dieron espionaje satelital. Estados Unidos hizo lo mismo, no sé si vos sabrás, que en 1832 los Estados Unidos arrasaron Puerto San Luis y después le dieron la comunicación a los ingleses para que ocuparan. Bueno, hicieron lo mismo. Claro. Héctor, te hago esta pregunta. Mira. Cuando vos decís que esto de el Pucará, por ejemplo, ¿qué preparación tuvieron los conscriptos desde que llegan? En tu caso, el 9, ¿no? Sí. ¿Y qué preparación tienen? O sea, para, en primero, barricarnos un poquito, ¿en qué fuerza vos estabas? Yo estaba en la compañía del Regimiento 7, de La Plata, ocupábamos dos cerros, ocupábamos Winners Ridge, donde estuve yo, en la cara que daba sobre el río Murrell, donde había un campo minado de 1.500 minas, y Alejandro estuvo en el medio entre con los morteros de 120 entre Monte London y Wilderness Ridge. La compañía B del Regimiento 7 estaba en Monte London y el regimiento tuvo 152 heridos y 36 muertos. Igual ahora deja que hable un poco Alejandro. Sí. Bueno, te voy a hacer el tema de la preparación nuestra. Vos sabés, en esa época el servicio militar no era una preparación militar, sino era... Era algo obligatorio. Exactamente, algo obligatorio y te... Pasajero. Pasajero, una forma, te maltrataban, te usaban, y eso era lo que era el servicio militar. Sí, se trataba más de un servicio cotidiano al propio servicio de oficiales. Exactamente. Servicio era, no por servicio militar, sino un servicio cotidiano. Claro. Por eso decíamos, les encantaba tener choferes, claro, les encantaba tener buzos para los casos de que para que la operatividad de los buzos no quedara vetusta. Los usaban de servidumbre de ellos, sí, para hacer quehaceres de la casa de ellos, del mantenimiento del cuartel, y como dice la palabra colimba, corre, limpia y baila. Esa era la palabra correcta. Ojo que, bueno, hay que hacer una salvedad. La masa de gente del ejército fue así, la masa de los que fueron allá. Había algunas unidades que las entrenaron bastante bien, como los batallones de infantería de Marina. Siempre hay que ser respetuoso y decir, viste, la diferencia. Hubo casos. Pocos. De preparación, digamos, más importante. De todas maneras, también hacemos la aclaración que, mismo lo decían ustedes al principio, hablamos de 15 grados bajo cero, de ropa y de... infraestructura, el armamento que tenía, por ejemplo, yo, un fusil FAL, ese armamento lo habían pasado 7-8 clases, lo tuve todo el año en instrucción, que lo golpeábamos, lo tirábamos al piso, cuando nos hacían arrastrar, nos hacían hacer todas las maniobras militares. Así que imagínate ese fusil cómo estaría, ¿no? En qué condiciones estaba. Yo tenía una PAN M1, que es una ametralladora diseñada por los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial y que no realmente era bastante poco el alcance o las posibilidades que había para el combate, si bien era preparador de mortero Brandel 81. Se podría decir que era armamento de la Segunda Guerra Mundial contra una parte, sí. Vanguardia, sí. De los 80. Sí. Y lo más triste, a mí me tocó un caso personal y particular, que a último momento mandaron los chicos de clase 63, que ni siquiera habían tenido instrucción. Ni bien entraron al servicio militar, los mandaron a Malvinas. Esos chicos, cuando vinieron a las posiciones nuestras, se les caían realmente las lágrimas porque no sabían dónde estaban parados y dónde estaban ubicados. Y nosotros, que teníamos ya un poquito más de experiencia, parecíamos los padres, claro, de ellos, ¿no? Claro. Ustedes tenían... en la guerra, ¿tenían algún tipo de contacto con la gente de los Pucará, por ejemplo? O... No. Van a responder después esto. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Te lo puedo dejar colgado? Sí. No lo que es el rating, ¿eh? No, dale, cántale. Vamos a escuchar. No, dale. Anticipáselo. Bueno, nosotros, como te contaba Héctor, éramos un regimiento de ejército en el cual estábamos abocados o dedicados sobre Monte London y Wilderness Ridge. No teníamos contacto con los pilotos de aviones, solamente aquellos soldados que estarían en el aeropuerto. Después me gustaría saber cómo se enteran de las noticias. Te puedo contar un montón de cosas. Te puedo contar cuando Galtieri fue a Malvinas con un helicóptero con grados, con otros oficiales de grado. Sí, sí. Un día llegó, bajaron con un cajón de carne, con lamentablemente, con algunos periodistas que no quiero dar los nombres porque me da mucha pena. Supuesto. Aparte, las notas se salían al día siguiente, salían las notas, claro. Sacaban foto, cargaban. Sí, está bien. Sí, no quiere dar los nombres, dejarlo. No quiso decir Casanseu. No, aparte quiso, no, por supuesto, quiso decir Gómez Fuentes. Lo que pasa es que, aparte, porque es Gómez Fuentes el que. Lo que pasa es que estamos recordando personas que, aparte de que ya murió Galtieri, también murió el periodista y otros periodistas que también estuvieron muy cerca. Quiero decirles esto. Personalmente me pasa a mí, y aparte por una cuestión de unión generacional que tengo con ustedes, que es, aunque yo parezca 10 años mayor, soy de la edad de ustedes, muchachos. Pero más allá de eso, no, quiero decirles que siempre es un apasionamiento inmenso que uno siente cuando empieza el tema de Malvinas y se pone en juego, y más cuando hay protagonistas. Así que quiero decirles que la pausa va a venir después de escuchar un tema. ¿Sí? Y ¿qué tema musical va a ser? ¿Carlitos? ¿Cómo? ¿Qué tema musical? Sí, porque Richard Coleman está preparando, está presentando un tema nuevo. Este es uno de los temas que Nacional Rock quiere que vos escuches. Es como la música lenta, es parte del nuevo disco de él, ex Fricciones de los Siete Delfines. Se llama Incandescente este disco. Es Richard Coleman y aquí suena. Rampage, Ticketer, Ungsberg, Wunschbach, Agers, Bender, Transit, Getzer. Mute. La palabra más larga del mundo, ¿eh? La pude decir perfectamente. Eso es un locutor, ¿no? Sí, sí, sí, la dije bien. Que la enfrenta verdad. Cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo. 63 letras, ¿eh? Tenía. Jessico. Sabo. Julián Cartún. Y por suerte está desapareciendo de la lengua alemana. Mute. El bien. Tema es que además esa palabra significa muchas. Exactamente. No es, que... es ley para la transferencia de tareas de supervisión en el etiquetado de la carne vacuna. Qué bárbaro, ¿no? Lunes a viernes, 21 a 23. ¿Puedo repetir la palabra, por favor? Sí, cómo no, Sabo. Ay, pero qué maldad. Ranfleisch. Ticketer. Ungsberg. Wunschbock. Agus. Bunder. Transitgeter. Nacional Rock. Ticketer recontra. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Rock. Rock.com. En cualquier lugar. Cómo me gusta cuando se trata de nosotros, los periodistas de Rock. Martina Voltis. Ahora básicamente lo que hacemos es acumular canapés en eventos. Diego Mancusi. Hasta que la gente se termine de apiolar de que si quiere se baja el disco, lo escucha, sin necesidad de que intervengamos de ninguna manera. El tema igualmente es que los canapés ya también se están acabando. Nunca lo sabrán. Lo que tiene el periodista estrella es que no entiende por qué el entrevistado le saca protagonismo a él. Lunes a viernes, 14 a 16. Debería ser el periodista Sancho Panza, es el que construye su autoestima en base a la cantidad de celulares de músicos que junta. Nacional Rock 93.7. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Carlos Melo. Hasta las 23. Emociones Rock. El señor Carlos Melo, este que está acá. Estoy acá. Estoy acá. Y esto es Emociones Rock. Yasmín Dávalos. Bueno, Yasmín, ¿tenés algo para proponerles? Y falta Sol. Sol no lo presentamos. Hola, Sol. Sol Dávalos. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Bueno, ¿puede ser que hoy tengamos algo referido al tema deportes? ¿O vamos a arrancar en septiembre con tu...? Puede ser. ¿Algo podemos tener? Sí. ¿Es así? Es así. ¿Cómo va Boca? Por ahora va empatando 0-0 a los 35 minutos del primer tiempo. Bueno. Perfecto. Jasmine, bueno, ¿tenés algo singular para preguntarles a Héctor y Alejandro, que son nuestros invitados y son miembros de la asociación... Civil... excombatientes, sí, de Malvinas. Exacto. De Avellaneda. Bueno. Y yo quería saber algo que había salido en el primer bloque, que tenía que ver con la temática o con la actualidad hoy de Malvinas. ¿Qué nos pueden contar? Sí. Bueno, antes de empezar y seguir con el tema ese, lo que quería contar un poquito, sí, del tema de la asociación. Bien. Es combatiente de Malvinas. ¿Por qué nosotros decimos combatiente? Porque claro, seguimos. No ex, correcto. Seguimos combatiendo. Está muy bien. En paz y en democracia para volver a Malvinas. ¿Eh? Y conjuntamente de América Latina. ¿Eh? Esa es la realidad. Por supuesto. Quiero decirles que sentados aquí, escuchándolos, todos nosotros los que estamos aquí, observamos esa actitud combatiente. Les observamos esa actitud combatiente. Combatiente en paz. Sí. La actitud combatiente es una... Yo creo que es... No es más que una actitud. Es decir, ya con eso es suficiente. El sentirse parte de algo... Miren, creo que en la Argentina es necesario que todos pongamos una mirada especial y atenta frente a las personas que han vivido algo importante propio de la Argentina. Mira, Carlito, lo que voy a tratar es de hacer un ping-pong con ellos porque tengo poco tiempo y voy a tratar de optimizar al máximo el tiempo. Venga. Dale. Si yo digo Muñoz, ¿ustedes qué me dicen? Y nosotros hablamos de lo que era la prensa de esa época, que no podía trabajar sin la autorización de la dictadura y por lo tanto eran parte de la dictadura, aunque algunos se quieran descolgar ahora. A mí me mandó algunas por Facebook, Casanseu, pedidos de amistad, y ahí está abrazando a Zeneidín, y yo a Zeneidín no lo puedo ver ni pintado. Así que si me decís Muñoz, te digo eso. Te digo prensa de la dictadura. Y yo digo Latinoamérica. Latinoamérica, creemos que la unión latinoamericana es la realidad para el futuro de todo Latino, para todos los latinos. Y creemos que a través de esta unión que hay, aparte del comercio que hay entre los países, realmente se nota esa unión fraternal que nunca existió. Porque siempre los anglosajones trataron de dividir para reinar y manejar las situaciones democráticas de los países latinoamericanos. Es una unión difícil, pero es el camino. Te juntás con quienes tienen tu misma cultura, historia y necesidades. Y si yo digo Pinochet. Pinochet. Pinochet era el alter ego de Videla del otro lado de los Andes. Es decir, a veces le exigen a Pinochet o a Margaret Thatcher que hubieran sido pro-argentinos o que no hubieran hundido el crucero. Y en realidad, en 1978 casi vamos a una guerra con la dictadura del otro lado, y era porque ambos querían hacer que el estamento militar en Chile o en Argentina tuvieran poder. Entonces, ¿qué podíamos esperar? Si la flota chilena la armó, sobre todo Gran Bretaña, la Argentina también en buena medida, y también Estados Unidos, ¿qué podíamos pedirle a Pinochet? Que ayudara a la Argentina, es imposible eso. Lo que hay que siempre tener en cuenta, porque siempre cuando se habla de Chile, a veces tenemos un poco de recelos, pero lo que hay que separar lo que son los gobernantes de la diferencia de los pueblos. ¿De pueblo qué? Naturalmente. Y sobre todo si son dictaduras. Ahora, con Chile podemos tenemos importantes relaciones económicas e inclusive se han puesto de acuerdo Argentina y Chile para mantener una base abierta en el 2007 en la Antártida por el avance de los intereses británicos, que a ellos también les tocan. Ahora, habrá países con los que estamos más cercanos, como Brasil, y otros países los que veremos con mayor discreción, aunque no con beligerancia, como puede ser Chile. Ahora, por ejemplo, el TIAR. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Bueno, sí, el TIAR es como la OEA, son instituciones que Estados Unidos hizo para Estados Unidos. Es decir, cuando debieron haberla aplicado respecto de la agresión de un país extranjero como era Gran Bretaña, territorio americano, dijeron que eso era controvertido y no lo aplicaron. Es decir, los Estados Unidos, para ellos la democracia son los intereses de ellos en todo el mundo. Para ellos los tratados se aplican como ellos quieren. Y no significa que con eso estemos enfervorizando a la gente contra los Estados Unidos. Solo no. Que nosotros tenemos nuestros intereses y lo tenemos que defender. Sí. Esa es la diferencia. Sí, aparte ellos son un país absolutamente híbrido a la hora de definir algo cuando su pasión los impulsa. Según como sea, según las necesidades y por supuesto según los intereses, toman derecha o izquierda, no hay ningún problema. Tal cual, tienen intereses permanentes, no aliados permanentes, aunque Gran Bretaña es un aliado permanente. Sí, culturalmente lo es y uno siempre también tiene que contemplar eso. Sí, pero la dictadura no lo hizo y era gobierno. Va, en realidad era un sistema de opresión. Sí, creo que hubo una mezcla de que no se dieron cuenta, de que no querían darse cuenta. Yo creo que no se querían darse cuenta. Que no querían darse cuenta, por eso una mezcla muy singular y a su vez hagámoslo igual porque a lo mejor nos sale. Eso es otro tema que pero tiene vos que le ver... estás pidiendo racionalidad a una dictadura. La dictadura no tiene racionalidad. No. La racionalidad es propia del gobierno democrático, no de las dictaduras. Sí, efectivamente, porque aparte jugaron azarosamente con la idea de que a lo mejor no venían. Perdón, tengo que seguir porque si no me va a comer el tiempo. Bien, Carlos. Muy bien. Digo, el tema también sería plantearse un poquitito el... ¿Ustedes reciben algo cuando yo digo ayuda, pues, del pueblo? ¿Vos te referís a ayuda en el momento de la guerra o después? Sí, sí, sí. ¿En el momento de la guerra? Sí. Nosotros estamos en plena... A ver. En plena guerra nosotros realmente no recibimos nada, porque donde estábamos no llegaba nada. Después, bueno, cuando volvimos acá a Continente, bueno, nos enteramos lo que el pueblo hizo realmente de las colectas, de dinero, de ropa, de comestibles, pero realmente eso quedó todo en lo que era Puerto Argentino y la logística, la falla. Sí, que Carlos se refiere específicamente a esa logística general, sí, que era la de los alimentos. Entonces, por eso, la falla de los grandes, como siempre hablamos, de los grandes militares, no hicieron la logística correspondiente de abastecimiento y quedó todo en Puerto Argentino. Es así que cuando bajábamos nosotros, que caímos prisioneros, que bajamos de Monte London, de Wainwright Ridge, cuando llegamos a Puerto Argentino, los mismos ingleses abrían los contenedores con todas las provisiones y nosotros nos peleábamos, perdón la palabra, como animales para poder comer. Cuando uno después reacciona y se da cuenta que con tanta comida había de sobra, nos dejamos de pelear con el compañero de al lado, ¿no? Cuando él dice los grandes militares, se refiere a los altos mandos, sí, ¿no? Eso es lo que quiso decir. No digo grandes militares porque... ¿qué? Quiso decir altos mandos, dijo bien, los altos mandos. Está bien, sí, se entiende. Se entiende, ¿no? Sí. Solamente, lo último que yo pregunto, y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir, ¿ustedes recuerdan, ahora que estás diciendo que todo quedaba en Puerto Argentino, ¿ustedes pueden recordar cuántos camiones de distribución dentro de Malvinas podía haber para llegar a hacer llegar algo a los distintos puestos? No llegaba. A nosotros, por ejemplo, no llegaba nada. Pero había camiones. No da el terreno para camiones en las posiciones que estamos nosotros. O sea, lo que tenían que haber hecho era línea de abastecimiento, como sea, con gente. Con helicópteros. Que había dos UH en una colina cercana a la nuestra y un Chinook. Porque hay que calcular que nosotros cuando llegamos a Malvinas, a destino de Malvinas, caminamos 25 kilómetros bajo la lluvia, el frío, y estaban los helicópteros ahí parados y nosotros con todo el equipamiento caminando con todo el peso hasta llegar a los montes. Ya ahí te das cuenta desde el arranque que arrancamos mal. Ya, lo que pasó fue esto, como no tenían superioridad aeronaval, agarraron y reservaron los alimentos porque ya no podía entrar más nada. Y esa reserva lo tomaron de manera literal. La dejaron en Puerto Argentino pensando que era para más adelante cuando urgiera el hambre, pero los seres humanos a los tres días, si no comemos, ya estamos mal. Y con 15 grados bajo cero, mojados o con nieve, estás terrible. Más que claro. Voy a pedir un favor. No nos alcanza el tiempo para desarrollar todo lo que pasó. A mí lo que... Disculpa. Y nunca nos va a alcanzar el tiempo. Exactamente. Sí. Así que siempre vamos a pedir que vuelvan, porque siempre estamos comprometidos con la causa. Y creemos que es bueno que los chicos sepan que en un momento no teníamos libertad, que no teníamos cómo hablar y cómo expresarnos, y que hubo gente muerta injustamente. Gracias. Igual Malvinas para nosotros no es esos 74 días de 1982. Claro. Es hoy. Yo lo que le pediría es que lo dejen a Alejandro hablar un poco de cómo es nuestra institución y cómo generamos conciencia hoy para Malvinas. Lo escuchamos. Sí. Y para cerrar lo que vos estabas diciendo, sí. Vos calculás que nosotros vinimos, nos ocultaron, nos abandonaron, porque realmente los militares nos ocultaron y nos abandonaron. Por eso la cantidad de muchachos que se suicidaron en el camino. Hubo más de 500 suicidios, que después a partir del gobierno del 2003 de Néstor Kirchner implementó un plan de salud, implementó una pensión de guerra y a partir de ahí se empezó a frenar el tema de los suicidios. Esto es una realidad que yo siempre digo, guste a quien no le guste, nosotros nos hacemos cargo y decimos las cosas como son. Después, bueno, aparte la parte institucional, nosotros es una institución que ayuda, una ayuda solidaria, es una institución que hace la contención del veterano de guerra y su familia, y aparte es una institución que se dedica a la difusión del tema de Malvinas, Malvinas hoy, defendiendo los recursos naturales, en los colegios, instituciones, en sindicatos, vamos a todos los lugares donde realmente nos piden. Voy a decir dos palabras. Hace un tiempo estoy llorando porque murió mi madre. ¿Saben cuál fue la ocasión anterior a que lloré muchísimo también? Cuando no vi que al soldado se lo recibía, sino que se lo escondía. Sentí mucha bronca. Eso se los quiero contar porque... Muchas gracias. Creo que unía muchos que no entendían por qué lo ocultaban, porque para nosotros ustedes eran héroes. Y lo serán siempre. Gracias. La verdad, muchísimas gracias. Pero a muchos, lamentablemente, a muchos les daba vergüenza. Es así que nosotros andábamos divagando de un lado para otro, tratando de conseguir trabajo, nos negaban el trabajo, nos negaban un montón de lugares, y eso para nosotros fue muy triste. Personas comunes en situaciones excepcionales, nada más. Tendremos una nueva oportunidad de recibirlos en nombre de la Asociación Civil Combatientes de Malvinas. Y lo último, ¿cómo puede la gente comunicarse con ustedes? Nosotros tenemos una página Facebook que se llama Asociación Civil Combatientes de Malvinas de Avellaneda, y si no, tenemos los teléfonos del departamento de la Municipalidad de Avellaneda, donde hay un grupo de muchachos que trabaja ahí, sí. Que es el 5227 5217 5227 5227 7135 5227 7135 M45. Gracias una vez más. No, gracias a ustedes, por recibirnos. Y gracias a ustedes y por eso nosotros decimos que gracias. Integrarnos, porque también nos integran, porque nosotros también nos discriminaron. Chicos, lo único que les pido es que vuelvan. Vuelvan. ¿Cómo no? Gracias. Vuelvan, sí, estaremos juntos una vez más. Quiero decirles a todos que Nehuen Rapoport está con nosotros, entonces vamos a ir ahora al encuentro de él con un tema musical. Vamos a escuchar un tema y después vamos a conversar con él. Esta canción se llama Mujer del Sur y, bueno, aparte de estar dedicado a su mamá, tiene algunos otros detalles que seguramente pues tendremos oportunidad de conocer. Vamos. al escucharlo, ese amor se llevó tu corazón, volviendo a nacer. Tu vida sigue en pie, la fuerza del sol y la luna de abril te guiará con tanta riqueza. FM 93.7, sintoniza el futuro. Hola, mi nombre es Rodolfo García. Estoy acá en una emisora pública dedicada a nuestra música. 93.7. Quiero mandarle un gran saludo a la gente que hace los programas y también a los oyentes. Para nuestro rol es muy importante tener una emisora que pueda difundir desde los pioneros hasta las últimas expresiones, a las más recientes. Soy muy optimista respecto de la música que se está produciendo en todo el país, que los músicos que en este momento cuentan con herramientas mejores que las que contamos nosotros cuando empezamos, las aprovechen y las pongan al servicio de la creación como una forma también de potenciar esta música que la veo venir con tanta polenta. Nacional Rock. Soy Rodolfo García y bueno, me despido de ustedes hasta cualquier momento. Larga vida al rock and roll. ¿Vos qué sabés de moda? ¿Qué te parece la vestimenta del Papa? No tan distintos. Y con esto está innovando de vuelta, no para de sorprender el Papa. No tan distintos. Lo que dicen todos los medios, y esta vez sorprendió de vuelta con un hermoso sobre todo blanco. Chicho Pellegrini y equipo. Lo único que le envidia al Papa en este momento es que tiene un Papa móvil. No tan distintos. Me gustaría tener un toque, un ratito de una vuelta por San Telmo en un Papa móvil. No, no, sería un Chicho móvil. Los sábados, de 18 a 22. Y estaría tirándole regalos a la gente, algún vino, una banana, un vacío pan, regalando. Nacional Rock. 93.7. Tenemos algo para decir. Emociones Rock. Carlos Melo. Por Nacional Rock. 93.7. ¿En el aire qué pasa, en el aire? En el aire, en cualquier momento, Laura, te vamos a pedir otro tema de Nebuen. Bienvenido. Bueno, el señor Carlos Melo, el señor Nebuen Rapoport. ¿Cómo le va? Hola, Nebuen. Qué lindo tema. Estábamos con los muchachos combatientes de Malvinas y escuchábamos, y mientras estábamos con la con las fotos y estas cosas que nos gustan, ¿no? Sí. Y sentía que ese momento en el que fotografiábamos el recuerdo con ellos, estábamos escuchando tu música y todos sentimos como una asociación con eso. Tu música es muy argentina, aparte de que tenés un nombre ultra profundamente argentino. Claro, claramente. Así que contá algo de eso. Bueno, en principio todos deben entender que Nehuen es hijo de Diego. Y a su vez, bueno, hay una cosa tan del rock en la sangre, ¿no? Porque también está en juego tu tío en esto y mucha familia, hermano, también músico. A ver, nombrá a todos y hace un hace un arbolito de la música de acá. Genealógico. Y bueno, empieza con mi papá, Diego Rapoport, pianista. Sí. Pianista de Spinetta en los años 80. Sí. Toda la parte solista y más también Spinetta Jade. Sí. Y mi madre, hermana de Rino Raffanelli, donde sí. De chica seguía en todas sus bandas. Hace poco pudimos hablar con él. Ah, mirá qué sí, bueno. Sí, recordamos algunas cosas, sobre todo, bueno, esa cosa tan notable que fue el adiós sui generis. Claro, sí. Y bueno, y vos. Y sí. Polifemo. Y Polifemo y todas esas bandas en las que estuvo Raffanelli, claro. Y en el 85 se fueron para Bariloche y de ahí se arrancó la vida de ellos. Y ahí nací yo en el 86. Sí. Y donde también mi mamá es periodista y también está hizo una nota muy fuerte sobre Aimé Painé, una cantora mapuche. Sí. Donde hacía todos los cantos y llevaba la comunidad a través del canto por todo el país. Y también mi mamá también está arriesgada el nombre que yo tengo. Nehuene Fuerza, yo me llamo Nehuene Antú, que es Fuerza del Sol, que es en mapuche. Por eso también viene el nombre y viene todo también eso del sur también, gracias bueno, a mi madre. ¿Cómo entras a cada género musical vos? ¿Cómo vas entrando? A ver, porque hoy sos un fusionista, ¿puede ser? Sí. ¿Sos un fusionista? Sí, claramente. De mi mamá, mucho rock. Mucho de los Beatles, de Bob Marley, de muchas. Mi mamá tiene mucha cultura musical, lo cual de chico me transmitió muchísimo. También mi papá, del lado del jazz, del lado del jazz rock y todas las bandas que él fue tocando, eso también me transmitió mucho también. Sí. Y, te puedo pedir que nos des un minuto más, así el tema, si lo podemos seguir siguiendo mientras él nos cuenta esto. Algo sobre esto. Y me suena mucho a la popó. Muchas gracias. No, entiendo a tu papá. Como también estaba pensando en que estuvo en el festival de Malvina. Sí, del 81. Claro. En plena guerra. 82. Sí, sí. ¿Y cómo se van juntando las cosas? ¿No? ¿Cómo se van juntando las cosas? Esta música era imposible escuchar en una radio en aquella época. Y como hoy tenemos la posibilidad de en una radio rock escuchar este tipo de... De expresión. De fusión. Sí, de fusión y de expresión. Sí, y sobre todo... Por favor. Sí, no, y tener al generador de esa música, sí. No, pensaba yo en la renovación y en la regeneración, ¿no? En que no nos quedamos en una música de antaño, sino ver los retoños y cómo se va reproduciendo la música contemporánea argentina y nacional y de acá. Cómo se fusionan los ritmos, los estilos. Sí. Eso está buenísimo y creo que se palpa y se siente en tu música, Nehuen. Bueno, sí. No, que eso va a través de lo que uno quiere transmitir y con todo lo que aprendimos en estos años, de todo lo que pasó anteriormente en la historia de la música, del lado del rock, del folclore, toda la gente que aportó muchísimo a la causa y ponían... mucho de sí para poder transmitirlo a todo el país y gracias a ellos nosotros podemos, lo que decía él también anteriormente, podemos vivirlo a toda esa música, a todo lo que fue el folclore en Argentina, que fue el rock, uh-huh. Que fue reprimido, todo eso. Sí. Bueno, contanos la cuestión de actividad actual. La actividad actual... Quiero anticiparles que aparte tenemos cierre de programa, Carolina Bosa está con nosotros ya. Así que quiero que Nehuen nos cuente ahora qué es lo que hace, comprometer a Nehuen para que venga él. Nos vamos armando uno detrás del otro para que estén cantando con nosotros. No queremos perdernos a nadie. A pesar que hoy, en este momento, tenemos dos artistas en el estudio. Los comprometemos al aire para que vuelvan. Por supuesto, sí. Porque claro, con las chicas claro, vamos claro. a hacer el cierre. Pero a Nehuen no queremos que se vaya ahora sin que la próxima semana o la siguiente venga y toque. Ningún problema. Vamos Dale. A estar, vamos a... Bueno, pero ¿tenés shows? Sí. Ahora el 31 de agosto en el Teatro Orlando Goni, sí, Cochabamba 2356. Sí, sí señor. Junto a un ensamble urbanero, que es un ensamble nuevo de folclore que va a ser debut. Sí. Estamos participando ahí. Y después también, bueno, tenemos la fecha el 21 de septiembre con Rino, mi tío, Rino sí, Raffanelli, sí. en Tabaco, en Estados Unidos 265. ¿Tu banda, tu gente, la sí. gente que te apoya? El proyecto arrancó este año sí. con temas propios y arreglos uh-huh. y junté una formación de 8 personas. Una orquesta de cámara tiene. Sí, es bastante grande la banda y pero son hay mucha amistad y son muy buenos músicos, entonces podemos concretar en lo que estamos buscando y estamos presentando toda música que estamos tocando por primera vez, digamos. En junio tuvimos el debut y ahora estamos avanzando. También ahora tenemos la suerte de participar en la Bienal. Quedamos finalistas, que también van a hacer una serie de shows. Contá de la Bienal, a ver, ubicanos. Y la Bienal es lo que está organizando el gobierno, que son todas las actividades plásticas, artísticas, sí, de sí, video. Sí. Y se hizo como un concurso, se hizo una selección de muchas bandas, uh-huh. Se hacía mediante internet, que tenía que hacer música propia entre 18 y 32 años. Y quedaron seleccionadas 32 bandas, y de las cuales una fuimos nosotros. Oh. Y. No, y se hace una presentación en septiembre, octubre y en noviembre en el Conex. Y eso con todas las actividades, con las 32 bandas, con, wow. con cine. Y se hace un trabajo con un productor hasta esa fecha, así recontentos. Gracias por venir, Nehuen. No, gracias a ustedes por invitarme. El Nehuen. Te comprometo para que vengas en serio a tocar ahí. Con la banda. Agradecidísimo, con sí. Con tu banda. Agradecidísimo, muchas gracias. Vamos a estar. Bueno, así suena. Nehuen Rapoport, gracias. Da gracias, Nehuen. Muchas ahí gracias está. A ustedes por invitarme. Ahí vamos. A ver. ¿Cómo se llama el trabajo? ¿El qué? ¿Eh? Tu... El disco. Ah, el disco. Nehuen Rapoport Grupo. Tiene es el nombre de grupo. ¿Se consigue a dónde? Todavía no tiene difusión. Lo tenemos que conseguir mediante internet, se puede conseguir. Bueno, pero página. Te lo presenta Emociones Rock y suena así. Vale. Thank you. Emociones Rock. Carlos Melo. Por Nacional Rock. 93.7. Pues la quimera. Brindar el cuerpo es la quimera. Promesa, promesa, promesa, fue nuestra promesa que Carolina Bosa estaba con nosotros en el programa con una fiesta detrás. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, en realidad lo que estábamos escuchando era la quimera en la versión grabada, pero podrías, por ejemplo, hacer 10 segundos de la quimera en la versión acústica ahora en vivo ya. Dale, sí, sí. 3, 2, 1, pero, no se anima porque necesita aplauso. Cuando estás mal, cuando estás bien, cuando la vida te demuestra cómo es, cuando te vas, cuando vuelves, cuando no hay nadie que te entregue la piel. Bosa. Bosa empezaba ahí. A pedirme, por favor. Pasamos un disco. En FM La Boca, ¿te acordás? Una vez un artista vino a pedirte, por favor. Pero qué tipo. Bueno, hace 10 años. FM La Boca. Qué lindo. Sí. Ahí tocamos así esta canción. ¿Cómo era? Tiempo perdido. Era un EP que tenía de dos canciones. El peso del olvido. Es hora de amar. Mis manos gastadas quieren la libertad de respetarnos más. Es hora de amar. Me buscó serenar. Caminó la tierra. Sueños cautivos quieren la libertad de hacerlo realidad y verlos volar. Yo no tengo respuestas, preguntas puedo dar, pero sé lo que quiero, solo quiero amar. Cosa, qué bueno que te embalaste. Ay, muchas gracias. me porque le debía, pobre. Hace mucho tiempo le debía venir de nuevo. Y acá estoy. Pasó mucho. ¿Cómo se llama este tema? Tiempo de cambiar. Ahí. Qué bueno que te animaste a componer. Sí, me cambió. Cuando me animé a mostrarlo, me cambió la vida. Siempre fui muy tímida y... De adolescente, ponerle que empecé a los 12, por ahí. A los 11, 12 empecé a tocar la guitarra. Y a los 15 recién empecé a no romper los temas y tirarlos. ¿Viste? Y me cambió la vida, porque por lo menos mediante la música pude salir. Las personas tímidas, si no es, viste, mudes para abajo y de bueno, adolescente. Saliste, era muy... Saliste de Rosario, viniste a Buenos Aires. Sí. Saliste del cascarón también. Sí, por suerte. Viniste sí. Los pagos de Magneto, de Silvina. Sí, de Fito. De Fito. Bueno, pero ¿tenés actuaciones estas en Rosario? Sí. Sí, yo en realidad estuve viviendo 14 años acá en Capital hasta el 2011. Ahora estoy viviendo de nuevo allá. Pero me la paso como yendo y viniendo. Por suerte tengo muchos amigos acá. Gente, viste. Muy querida, familiares y aparte amigos y gente a la cual le gusta lo que hago y tengo la posibilidad de tocar acá, allá. A un par le deben gustar, me imagino. Re lindo lo que hacen. Ay, muchas gracias. Gracias. Y bueno, así que me la paso yendo y viniendo y ahora con Gla, la bajista productora, estamos terminando de hacer un disco. Que creo está esta semana, así que donde grabaron J. Morelli y Daniel Massa. Yo les voy tirando, qué sé yo, les cuento que tuvimos la posibilidad de hacerlo con ellos, un super lujo. Ah, y J. Morelli tocó. Grabó. Partó, todo sí, el disco. ¿Participó? Sí. Qué lindo. Qué pensé que yo cuando yo lo conocí no, no, No quería hablar, no quería hacer nada. Era más tímida. Era tímida. Desde el fondo se escucha decir que eras más tímida. Más tímida, sí, sí. Y era una de las primeras notas, porque si bien yo tocaba hacía bastantes años, no daba, o sea, no había un circuito independiente de medios, uno no sabía cómo meterse, viste, si no era hijo de alguien o qué sé yo. Me vino a la memoria, a ver, había. Desmentime esto, si es que hay que desmentirlo. J. Morelli tocó con Al Jarreau. Sí, sí. Ah. Bueno, uno de los primeros videos que vi de J yo, sí. Porque en realidad ni siquiera sabía que había estado con La Torre. Sí. Y que era muy amigo de los chicos de Mediavilla, de Patricia. Sí. Eso me lo contó cuando estuvimos en la sesión de grabación. Sí. Yo vi el video de Al Jarreau y a mí me gusta mucho el jazz, la cosa del swing, y dije, ¿cómo tocó? O sea, para que un tipo toque con una suerte de fenómeno del funky, como es Al Jarreau, hay que tocar. Genio. Hay que tocar. Así que bueno, tenés ese lujo y, bueno, algo de ese disco. Y Cadena. Ahora está presentando formas distintas. No, ese es el anterior. El nuevo, Caminante. No importa. ¿Qué tenés ganas de cantar? Que se lo vamos a pedir para después de la pausa. Así que empecé a pensarlo. Pensalo. Dale. Sí, dale pensalo. Un adelanto del disco que viene. Esto de La Quimera que canté antes es de formas distintas. Ajá. Anterior. Y ahora, no sé, adentro hago. Bueno. Entonces, hago una propuesta. Cualquiera que le guste, que hay una voz o que le guste. La comunicación, podemos dar nuestra vida de comunicación. Por supuesto. Y Yasmín. Dale. Yo las doy. Bueno, pueden comunicarse con nosotros al 4999-0937 por Facebook en Emociones Rock o el de la radio que es Nacional Rock. Ahora vamos a una pequeña pausa y seguimos con más de Carolina Bosa. Laura, el ahí es todo tuyo. La ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Rosario, que siempre ha estado cerca, es, si se quiere, una de las cunas del rock en la Argentina. Polifonía nocturna. Muchas veces, mirando los medios de comunicación o escuchando las radios de Buenos Aires, parece que todo hubiera transcurrido siempre en Buenos Aires. Y la verdad que si uno mira la historia con punto de vista rosarino, Carlos Polimeni, se da cuenta que de ahí salieron un montón de músicos importantes, empezando por Lito Nevia. Lunes a viernes, 23:00. Que acaso es el padre fundador del rock cantado en castellano, o sin duda uno de los padres. Polifonía nocturna. Y de ahí una larga playa de músicos que incluyen a luminarias como Fito Páez. Nacional Rock. 93.7. Emociones con Carlos Melo. Un sueño hecho realidad. Nacional Rock. Ahora sí seguimos en Emociones Rock junto a Carolina Bosa. ¿Haciendo? ¿Adentro? ¿Qué hacemos, Carolina? Una baladita. A caminar, alargando este momento. No puedo pensar, desearía estar adentro. Dame una señal, una salida para él. Esto no me escucha. no puedo pensar. Desearía estar adentro. Dame una señal, una salida para esto. No me escuches suspirar. No me escuches suspirar. Porque esto es irreal. Yo no me creo lo que siento. Vamos a caminar. Matan con solo, re solo. Y está buenísimo. Me falta la banda, no, pero no, bueno. Pero es que lo que vale es que hagas un solo sola. Bueno, qué sé que... yo. Con pifi y todo. No. Nos mandamos. Me encantó. Qué lindo. Este es de tu nuevo disco. Sí, este disco es Caminante. Creo que ya en esta semana está. Y bueno, súper adelanto entonces. Así como solas, laburo bien, bien independiente. Así que bueno, a trabajarlo, ya empezamos. Hace rato, hicimos dos adelantos, uno en La Plata, otro acá en Palermo la otra vez, de otro programa de radio, una competencia. ¿Y ahora suena acá? Y ahora acá. Así que... ¿Los artistas que más te gustaban cuando arrancaste? Cuando arranqué... Podés, incluso, no estás comprometida en Nacional Rock a decir nadie nacional. Del rock nacional si no tenés ganas. Así como, bueno, claro. Como compositora, sobre todo, porque, qué sé yo, fue como la primera así que yo vi del rock. De, las canciones que hace, y después muchas o sacaron, o no sé si componían antes y empezaron a mostrar, o directamente empezaron después a componer, pero de rock, ella, de acá. Después Janis Joplin, Steve Ray Vaughan, todo lo que es blues, todo lo que es blues. Está nombrando. Benny Goodman, por mi viejo, así del jazz muy tradicional. Todo. Pone blues en la balanza y lo compra por kilo. Todo. Ay, no me hablé de la balanza. Todo lo fácil. Hablando de otro tema. Bueno. Todo lo fácil, ¿no? Va a ir el descanso de vivo, ¿no? El descanso en vivo y vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Carolina en grabación. Así, rehacé un poco la idea de cómo es esta producción de este disco. A ver, se llama... No, ese es el anterior. Ah, que este yo le traje de regalo, bueno, dale, que lo debía. Bueno, contalo, Jazz. Creo que ahora van a pasar la espera. Ah, buenísimo. Bien. Ahí están tocando Dani Massa y J. Morelli. Ajá. Y yo ahí tratando de garabatear algo. Ahí suena. El disco nuevo. Espera que duele, que no deja de esperar. Espera sin esperanza, parecida a la muerte. Quimera íntimamente anhelada. en Emociones Rock. Carlos Melo. Por Nacional Rock. 93.7. Era La Espera, era Carolina Bosa en Emociones Rock. ¿Cómo se llama? La Espera. Ah. Y en Rosario, los lugares underground pesan hoy, son activos hoy. ¿Hay lugares underground o el rock y la expresión rosarina musical hoy tiene lugares, digamos, habituales? Sí, hay lugares habituales, como pasa acá. No sé si en Rosario se tocaban los bares. Sí, ahora se sigue tocando los bares. Hay pequeños teatros también, tipo Café Concert. Sí, no, el tema de los bares lo remarcamos en nombre de que hay determinadas cosas que en Buenos Aires no se puede hacer más. El tema de los... Sí. Desde Cromañón. Entonces... Uno va a Rosario, supongamos, vos tenés la oportunidad de pedir una fecha. A ver, vos vas a un determinado lugar y pedís una fecha. No tengo los nombres, pero vos sí. ¿Se te ocurre alguno en este momento? No digo el Cairo, porque debe ser fantástico. No, nosotros... Sí, pero no, hay lugares también. Hay lugares también... Sí, están tocando en el Cairo. ¿Haces show en el Cairo? Pero más de jazz y eso es como bien. Más funcional, me parece. Bueno, está bien. Pero tocamos Mano a Mano en abril. Mano a Mano. Mano a Arte, que es tipo una sala. Mano a Mano. Una sala cultural. Pero sí, por ahí lo que decís vos, tenés razón. Yo hace años, antes de 2004, toqué en varios barcitos de Palermo, se tocaba muchísimo. Estás midiendo la fecha de Cromañón. Estás midiendo la fecha de Cromañón. Después se cortó y tenía muchos problemas también la gente que ponía shows, ¿no? Con la amplificación y eso, como lo traía. Carolina, ¿cómo definís tu música? Mi música es muy autorreferencial, muy así como de adentro. Sí. Creo que trato de buscar metáfora para decir lo que me pasa. En la parte de poesía, ¿no? Y la música es fusionada, es. Tiene un poco de rock, de blues, todo esto que nombraba, me parece jazz. Y algo también medio candombero. En el fondo soy una negra candombera. Lo que pasa es... Lo que ocurre... Claro, porque tengo mucho de... En varias se fusiona así con la canción eso, ¿sí? ¿Vos sabés? Y no sé de dónde me viene. Yo digo de los negros porque los adoro. Bueno, candombuga y todo eso. Sí, no obstante, viste que siempre dicen que Rosario y Montevideo... Están hermanados. Son muy parecidos, yo los conocí. También Baglietto tiene canciones muy... Ajá. No me pidan nombre, soy un desastre, no pero sí. Lo que queremos es agradecerte que hayas venido. Recién pusimos un tema grabado de tu disco, un poco para que descanses, pero no te la creas, así que el cierre lo vas a tener que hacer con la guitarra. Dale. Y este... Cierre en vivo, obvio. El cierre es en vivo. Así que el agradecimiento es para vos, del mismo modo como lo hacemos para Nehuen Rapoport, que vino, a quien vamos a comprometer para la próxima, para que sea justamente la continuidad de los artistas que vienen a Emociones Rock. Y bueno, Carlitos, tu invitada. Antes de tu cierre, quería... perdóname un minuto. Quería que se acercara al micrófono Sol Dávalos, porque queremos con Carlos que a partir del próximo domingo nos hagas una suerte de panorama de lo que tiene que ver con el deporte. ¿De qué se va a tratar? Vos sabés perfectamente de qué se va a tratar, aparte de que nosotros vamos a querer saber los resultados del fútbol y esas cosas. Exactamente, vamos a explicarles sí. Acerca de los deportes para... ¿Especiales? Para especiales. Bien. Especialmente el quad rugby. Ajá. Voy a ver si puedo conseguir algún testimonio sí. o hablar con algunos de los protagonistas de este deporte. Las reglas adaptadas del rugby al quad rugby, que es súper interesante sí. y bueno, muy bueno. Vas a ser bienvenida. Ya lo sos. Hicimos. ¿Y el partido cómo va? El partido... ¿Está haciendo referencia a cuál? Ah, uno de Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, va perdiendo Boca a los 15 minutos con gol de Carrillo para Estudiantes. Y ahora vamos por el minuto 37. Así que complicados los bosteros. ¡Oh! ¡Ah! Bueno. Gracias. A ustedes. Bueno, nuestro cierre es con Carolina. Qué lindo. Qué linda bosta. Gracias por estar acá. Esto gracias, es Emocionas Rock y esta es Carolina Bosa. Carolina Bosa. ¿Se acuerda cuando era chiquitita ahí? Me encanta. ¿Qué suena ahora? ¿Ah? Bueno, vamos con Soy, del disco anterior, de forma distinta. Y bueno, los espero a todos por la red. El disco se llama El Nuevo Caminante. Para que lo busquen, lo van a poder descargar y todo eso. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos por invitarme. Por el espacio. Decime una sola cosa. ¿A dónde se puede descargar el disco? Todavía no, pero se va a poder en carolinabosa.com.ar se va a poder descargar. Ya están compartidos los dos anteriores, compilado 10 años y formas distintas del que sonó la quimera. Uh-huh. Están en soundcloud.com/carobosa. Ahí pueden descargarlos gratis. Mabel Mendoza, gracias por traernos los artistas. Mabel, gracias. Mabel, muchas gracias. Y suena Soy, Carolina Bosa. de 21 a 23. Señal de cambio. FM 93.7 Nacional Rock. El estímulo exacto. Este es donde estés. Nacionalrock.com. El sonido que estás buscando. Estamos hablando con Roberto Carnaghi. Siempre pasa algo. Es el gran actor argentino en Teles el año pasado en Graduados. Y bueno, nuestro padre se llama Don Abraham. Imagínate tu personaje cómo nos pegó a nosotros. Adrián y Alejandro Corona. Cuando yo hacía el personaje este de Elías, la gente que me decía, sos igual a mi viejo. Siempre. No solamente gente de la colectividad. Pasa algo. Me decía gente que es de padre italiano. Claro, bueno, en algún punto se toma. Igual a mi viejo. Domingos, 19:21. Mirá que también vimos La Jaula de las Locas cuando estabas con Miguel y no te dije que mi viejo era igual, ¿eh? 93.7. Después de todo esto, ¿cómo no ibas a terminar haciendo análisis con Pérez? ¿No? Nacional Rock. Thank you.